con la conducción de Manuel Cofré Aguilera. Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí comienza otro capítulo de la octava temporada de su programa El Maule Sur también existe. Un programa de la Coordinadora en Defensa del Maule Sur y que se transmite todos los días sábados de 14:30 a 15:30 horas aquí en Radio Cristalina de Panimavi, el 96.3 también, y sus medios asociados. También nos pueden encontrar en Facebook e Instagram de la Coordinadora en Defensa del Maule Sur y El Maule Sur también existe. Comentarles que este programa tiene como finalidad dar a conocer las tantas y tantas promesas que se le hacen al Maule Sur en campaña, que florecen como callampa, igual que los candidatos, y se diluyen como pompa de jabón una vez que terminan las elecciones. Y sí, para las próximas elecciones, todas las cosas que nos prometieron y las que nos van a prometer, van a tratar de cumplirlas. Entonces, en ese sentido, podemos mencionar la apertura de la ribera sur del embalse de Colbún, también el tema del peaje, del ingreso a Linares, el canal Tronco Linares que iba a regar las provincias Linares Cauquenes, los hospitales en construcción, donde algunos dicen que están trabajando. Tuve la oportunidad de pasar por el de Linares y hay dos o tres maestros, más no hay. También el Cefán de Bellugue, que no ocurre absolutamente nada, el de Oscar Bonilla, que está ya la primera piedra, y el de acá de Panimávida, que también no ha pasado nada todavía, igual que el retén de Panimávida. También comentar el Centro Nado Longaví, la Macroferia San Javier Villa Alegre, la doble vía que iba a unir Linares con Colbún, y que hoy día está paralizada doble vía tampoco hacia el sector de Colbún. Creo que nos estamos quedando como Maule Sur y algo que tendrá que dar explicaciones, a no ser que nos prometan nuevamente los candidatos que van a hacer a lo mejor una carretera de dos pisos, tres pisos, no lo sé, puede ser, quién sabe. También son muchas las promesas del estadio atlético y tantas otras cosas, pero bueno, vamos a seguir conversando de eso en otra oportunidad. De comentarles que este programa cuenta con el gentil auspicio del Centro Cultural Vivas Artes, la Mesa Social del Maule Sur y de Santiago, la Fundación Sociedad y Trabajo, donde saludamos a todo su equipo. También tenemos un aviso para hoy día. El tren más rápido de Sudamérica se inauguró entre Santiago y Curicó. Es una realidad, son más de 160 kilómetros por la hora, lo cual limita y acorta en más de 20 minutos el traslado entre las ciudades de Curicó y Santiago. También esperamos que de la misma manera los políticos, y aquí tienen una carta para que la tiren todos juntos, se saquen una foto grande en la estación de Linares, pidiendo que vuelva el expreso del Maule Sur. Sí, ese que el diputado Romilio Gutiérrez logró instalar y que mágicamente, dicen, algún empresario que se sintió molesto por sus índices económicos, empresario de microbuses, logró sacar. Pero bueno, ahora está la fuerza del Maule Sur, ahora que estamos en campaña. ¡Ah, y ojo! Que parta desde Parral a Santiago. Excelente. Entonces vamos a hacer fuerza desde la Coordinadora en Defensa del Maule Sur para que sea esto, y vamos a enviar unas cartas por ahí también, las vamos a poner bien, bien administrativos como hacen en campaña. También comentarles que el jueves 25 de enero de 9 a 13 horas, cuaderno del capítulo Seno, Transición Energética, Fundación Miguel Enrique, Agustina 2384 en Santiago. Ahí Eli Jiménez Cortés estarán exponiendo junto a Alfonso Madrid. Ya ellos van a exponer la Escuela de Horizonte de Pensamiento Popular, Ñuque Mapu, en Santiago. También Modatima y El Ciudadano invitan a participar en la elección del saqueador del agua. Los candidatos son Rafael Proens, Andrónico Luxis, Víctor Peterman, Isidoro Quiroga, un amigo de El Achibueno. Pueden ingresar al ciudadano.com y ahí buscan premios saqueadores del agua y votan, porque tenemos que elegir al saqueador más grande del agua acá en el país. También 26 de enero de 2024, a las 19 horas, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, presentación del libro Los hermanos Eduardo y Gastón Guzmán, Quelentaro. Presentan ahí Maribel García, periodista, investigadora, Cristian González, también periodista, y Carlos Rodríguez, un sociólogo. También, a propósito de los hechos de violencia y delincuencia que tenemos, hay una noticia que anda dando vuelta donde dice que un sujeto fue muerto por dos policías de civil. Bueno, creo que la noticia tiene que ser más completa, y se trata de dos militares que estaban curados en una cantina, y llega policía de civil, intercambio de balazos ahí todo, y fallece uno de los integrante de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que también van a tener que cambiar los lecheros que hay en Linares, ¿eh? En vez de Fuerzas Armadas a la calle, Fuerzas Armadas a las cantinas. También en estos pensamientos que tenemos y que vemos en las redes, dice, en Chile la derecha se ha robado todo lo que ha querido y con lo robado se ha comprado a la justicia y a la prensa. Vamos a comentar este tema con la formalización de la exalcaldesa de Maipú, también la de San Bernardo y varios más que vienen, ¿ah? ¿Eh? Bueno, pero ya está acá nuestro panelista, Mariano Rivera. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido al Maule Sur. Hola, Manu, te saludo y por tu intermedio a toda la comunidad que ya en esta octava temporada se conecta sistemáticamente a escuchar el Maule Sur. También existe, porque vaya que existe, y en esta octava temporada, bueno, vamos en este compromiso a compartir toda la información que tenemos. Están pasando muchas cosas. Saludo a todos los territorios de acá, de la comuna de Colbún y de la provincia de Linares y del Maule Sur en general. Los Cajones, aledaño a La Chihueno, como tú lo mencionaste, donde me imagino van a estar escuchando este capítulo y van a estar atentos a la votación. Bueno, y a la gente de acá también, pues, que nos escucha desde la radio cristalina aquí en Panimávida. Hoy, a propósito de las promesas incumplidas, y espero equivocarme, Manuel Cofré, el tema de los... Lo vamos a decir así, de la publicidad en contra de los paneles fotovoltaicos y a favor de la gente de Colbún, no más zona de sacrificio para Colbún, ustedes lo recuerdan, ¿cierto? Vecina y vecino, se quedaron de poner varios letreros y un poco de información. Creo que en ese entonces había incluso un acuerdo unánime por parte del gobierno local, comunal, ¿cierto? Entonces, bueno, estábamos muchas personas esperando que se reactiven, que se vuelvan a poner esos letreros. Vive ahí que en Capilla Palacio se está perfeccionando el que ya está, que tendrá bienvenida a Colbún, ¿cierto? Pero siempre una posibilidad para hacerse cargo de estas cuestiones que se dijeron y que es muy importante porque, y en eso saludar el esfuerzo de la Junta de Vecinos, de Vecinas, se está de una u otra manera interesado en el tema y muy probablemente se esté convocando al movimiento, ¿cierto? Que se conformó el año pasado de no más zona de sacrificio para Colbún, a propósito de la instalación de este monocultivo de paneles fotovoltaicos en territorio aledaño a la comunidad, con potencial turístico, con un perjuicio al ecosistema innegable. Entonces, para que las personas también vayan haciéndose cargo y vayan solicitando, quizás escribiéndole a través de las redes sociales, y bueno, nosotros como coordinadora también nos ponemos a disposición de aquello. Y lo comento porque están pasando cuestiones de esa índole, extractivismo mediante, que ya lo vamos a comentar en el programa, por ejemplo, aquí en Villa Alegre, pero que impacta también a todas las comunas. Tengo entendido que Linares ya tomó una posición, pero aquí en Colbún todavía tenemos la posibilidad de pronunciarnos al respecto, ya, y ahí también vamos a estar compartiendo esa información. Y nada, solo saludar también a las personas que nos retransmiten, pero las personas que sintonizan el Maule Sur también existe a través de esta red de medios libres. Saludar a Radio Placeres allá en la quinta región, en la región de Valparaíso. Saludar a Radio Lafquenche ahí en el litoral central. Vaya, un saludo, un cariñoso saludo. Saludar a Radio JGM, que nos retransmite la Metropolitana desde ya hace algunas temporadas. Saludar a Radio Primavera, la voz del pueblo de Talca, que nos retransmite en directo justamente hasta ahorita. Ustedes también, allá en el Maule Norte, podrían estar sintonizando. El Maule Sur también existe. A Begráfico y a todo ese equipo, donde siempre estamos procurando aliarnos y generar alianzas virtuosas para generar más contenido. Saludar el esfuerzo que hace ese equipo también. Y por cierto, a Radio Curruf, que es una, lo decimos acá siempre, es una ventana a la comunicación comunitaria y directa desde Gualmapu, desde Concepción, Biobío, ¿cierto? Vaya el saludo a ese equipo, porque como siempre recomendamos también en este programa, bueno, visitar esos medios. Allí vamos a encontrar harta información que de pronto nos puede parecer interesante y sobre todo en estos tiempos, muy importante de considerar. A propósito de eso, y en este empeño de la octava temporada, vamos a estar recomendando algunas noticias de esos medios o contenido que están generando. Bueno, ahora nos quedamos entonces con un reportaje que ustedes pueden ir a leer después del Maule Sur también existe, que está en la radio JGM, la radio Juan Gómez Millas, allá en Santiago, en la Metropolitana, y que titula Chile, el país que más saca algas de praderas naturales en el mundo. Dos puntos, la preocupación por la deforestación de bosques nativos. Este es un reportaje que se está exhibiendo, divulgando en radiojgm.cl. Ustedes la pueden buscar, radiojgm.uchile.cl, pero si es que la buscan en el Google, les va a aparecer de inmediato. Ya, esto a propósito de este mal puesto en el podio, ¿cierto?, de saqueadores del bosque nativo y todos los ecosistemas. Recordar que esta deforestación no se hace necesariamente por los pescadores que tienen su bote y que lo utilizan como medio de subsistencia, sino que por las pescas de arrastre, por, bueno, otros intereses, por la contaminación del suelo marino a propósito de de las pichicatas que se le echan de los contaminantes o qué sé yo, químicos que se le echan a los cultivos de salmón y el piscicultivo en general. Bueno, vayan entonces, Chile, el país que más saca algas de praderas naturales en el mundo, y esto en tensión con una ley, la ley betónica, que regularía la extracción justamente de la alga del subsuelo. Interesante material que ustedes pueden encontrar ahí en la radio JGM, que también retransmite el Maule Sur, también existe. Y no puedo terminar sin recomendar también otro contenido, en este caso de radiocurruf.org, que se llama El Patio Trasero, conversaciones con Latinoamérica a través de voces de medios libres. Ya van en su segundo capítulo, llamando a El Salvador, y se conectan entonces con una comunicadora de allá que también nos puede compartir la información de primera fuente y sin estos sesgos de las grandes corporaciones comunicativas y comunicacionales. También tienen llamando a Buenos Aires a propósito del fenómeno Peluca Milei. Bueno, les recomendamos este contenido a través de estas dos radios que retransmiten solidariamente. El Maule Sur también existe en esta octava temporada. Bueno, acá también vamos a comentar un tema que está calentito, está recién saliendo del horno. Vamos a ver si podemos compartir una parte de una cuña también. Vamos a pedir ahí a don Luis si está para poder empezar a conversar, y que tiene que ver con la reactivación del proyecto de Piedra Larga. Así que, don Luis, si vamos con un poquito de la cuña para poner en contexto. 7 de enero del 2024 se ha presentado una vez más para evaluación el relleno sanitario llamado Piedra Larga. Este proyecto está en trámite de admisibilidad por parte del SEA. El SEA es el Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Quién les habla? Como alcalde, quiero comunicarles a toda mi comuna que partiremos en forma pero inmediata, analizando y estudiando dicha presentación con profesionales de la municipalidad y asesoría externa, si se requiera contratar profesionales del medio ambiente para defender esta causa. Nosotros hemos estado en permanente preocupación, como también los equipos técnicos de la municipalidad. Esto lo estamos analizando de la mejor manera y viendo día a día junto al Consejo Municipal para estar en conocimiento de este proyecto, para defenderlo hasta decir y hasta entregar la última gota. Vamos a responder en tiempo y en forma esta presentación como siempre lo hemos hecho, y no me cae la menor duda que quien les habla, el Consejo Municipal, los funcionarios municipales, profesionales y funcionarios externos, estaremos en esta lucha. Esta lucha que tenemos que ganarla, porque en Yerbabuena no queremos un basural. De ninguna manera podemos tener un basural en Yerbabuena. Y es por esa razón que con las organizaciones de la comuna, con todos ustedes, con nuestra gente, hombres y mujeres, y entregaremos nosotros todo el apoyo para que así, entre todos juntos, luchemos contra este relleno sanitario llamado Piedra Larga, para decirle a Yerbabuenas, a la provincia, que no queremos ser el patio trasero de esta región. Bueno, ahí viene Acuña con el alcalde de Yerbabuena, quien dice, entre la frase más importante que no debemos ser el patio trasero de Maule Sur. Fíjate qué interesante esa frase porque la hemos repetido en muchos programas y es sustento también para nosotros seguir luchando que no queremos ser el patio trasero de nada, muy por el contrario. Recientemente el tema de los caminos que están deficientes, tú vas al Maule Norte y encuentran caminos por todos lados arreglando los pasos y el Maule Sur sigue ahí lleno de pasto, cuña y cosas y no hay recursos. Entonces creo que es interesante también. Ojalá si las personas que están tratando de este tema no lo olviden, pues si el relleno sanitario no está ahí, ya sabemos la presión, por ejemplo, del alcalde Mesa y los demás, pero esto es importantísimo porque es un tema que cruza el sector de Putacán, ahí donde es una zona bastante típica, donde hay hartos conflictos medioambientales también, hay producción orgánica, hay empresas que se van a ver afectadas, hay un camino retenido por el senador Galilea, que creo que todavía está igual, donde harían hacer unos cariños para hacerle un bypass para no dañarlo. Entonces hay mucha historia, el camino histórico es un camino ancestral, prehispánico, y que no se le ha dado el realce que se merece también esa zona ahí en Putacán. Hay muchas cosas que son importantes rescatar desde una piedra tacita, de historia. No sé, ¿cómo es todo esto, esta lucha que tienen que empezar nuevamente las comunidades? Mira, Manuel, yo creo que es fundamental entonces que, como lo dijeron en algún momento las personas que viven allí, que participan en estos movimientos sociales, iban a estar atentos y íbamos a estar atentos y atentas. Y bueno, este es el momento, se volvió a presentar el proyecto. En agosto, el 12 de agosto, el sábado 12 de agosto del año pasado, conversábamos con parte del movimiento, la afectación que tiene es tremenda. Pero para que nos situemos y las personas que nos están escuchando podamos entenderlo de mejor manera, estamos hablando de un lugar, como tú decías, Manuel, con herencia, con vestigios, con manifestaciones, diría, que son de índole ancestral. Antes de Chile, antes de Latinoamérica, antes de, digamos, desde nuestros orígenes. Entonces tiene un potencial, primero para conocernos como comunidades, si es que se quiere para desarrollar un planteamiento de ecoturismo, es decir, con un enfoque de conservación, de exaltación, ¿cierto? Ustedes ya lo saben. Tiene un potencial como cuando decimos que esta comuna, Colbún, es la comuna del turismo, ¿cierto? Bueno, diríamos entonces que Hierbas Buenas, Villalegre, en este cordón, incluso Linares, tiene un patrimonio, y creo que la palabra tampoco es patrimonio, pero digamos, tiene un acervo, una recopilación de historia que es muy rica, muy interesante. Cuando hablamos de la riqueza, finalmente eso es la riqueza, no es necesariamente lo metálico. Y entonces diría que es una aberración este proyecto. Y bueno, obliga entonces, como lo decíamos al principio, a tomar posiciones. En buena hora, el alcalde de Hierbas Buenas ha tenido y ha tomado posición. Ya desde un comienzo ha rechazado este proyecto, entre otras cosas, porque a 3 kilómetros, a 5 kilómetros hay un par de escuelas, porque está muy cerca, muy próximo de Linares, de Hierbas Buenas, de Villalegre. Entonces la contaminación ambiental y los olores va a ser pero realmente desastroso. Recordar que esta empresa que presenta el proyecto Piedra Larga, INSER, Sociedad Anónima, es la misma propietaria del relleno Santa Marta en Santiago, que tengo entendido el 17, el 16, tuvo a toda la región metropolitana contaminada, tosiendo, respirando, ni siquiera se podían abrir las ventanas y recomendaban no abrir las ventanas, ¿te fijas? Entonces, no es no podemos tolerar esto y nada, bien breve porque tenemos un llamado, pero, sí. Pero cuando decimos a propósito de la recomendación en Radio Curruf el patio trasero, y cuando entonces se sitúa a Latinoamérica como el patio detrás donde se puede ir a votar todo para que el patio de adelante, que sería Europa Central, ¿cierto?, y Norteamérica sea bien visto, en el Maule Sur podemos observar ese mismo fenómeno, y por eso es que majaderamente desde hace 8 años ya decimos que el Maule Sur existe como tal, no es solo la región del Maule. ¿Por qué se genera este fenómeno de dependencia de centro-periferia, donde un lugar se escoge por ciertos designados, por ciertas personas que creen el derecho a escogerlo, como centro productivo y lo demás? Y ahí entonces se puede entender por qué el presidente de RN tiene todavía un camino obstaculizado, no solo jodiéndole la vida a las personas que tienen que sacar sus cultivos de ahí, sino que parece que con un afán de que nada pase, de que eso esté estancado y por lo tanto otros sectores de la región brillen. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buen día. Buen día, ¿con quién estamos al habla? Carla Alegría, desde Fundación Gomera Verde, un saludo a todas las personas que están escuchando la radio el día de hoy. Carla Alegría, ¿qué tal? Bueno, qué alegría también poder escucharte, por un lado, poder contactarnos, pero por otro, qué pena también que sean por este tipo de problemas, como nuevamente alertar a la comunidad de Hierbas Buenas sobre esta reactivación entre bombos, medianoche, entre temas que vamos a comenzar más adelante, entre formalizaciones, entre las famosas reformas que nunca hemos querido, las pensiones, pero aparece esto entre gallos y medianoche. Carla, ¿qué opinión tienes y qué es lo que viene ahora y qué es lo que se va a hacer? Sí, primero vale la tranquilidad a la comunidad en que estos procesos institucionales tienen sus tiempos, así que en primera instancia hay que esperar que se haga el llamado a todas las carteras, a todas las seremías de la región del Maule para que puedan participar de la entrega de información respecto a su voto, si está de acuerdo o no, de darle la aprobación a la empresa INSET S.A., quien ha reducido el tamaño del proyecto, claramente porque las dos anteriores oportunidades había sido rechazado. Así que en estos 12 años este empresariado ha aprendido la forma en cómo pudiera ingresar el proyecto, pero también es una oportunidad para que la comunidad refuerce sus alianzas, estas vinculaciones que durante los 12 años se ha visto en crecimiento. Hoy por hoy necesitamos también llegar a la comuna de Colbún, a la comuna de Linares, a San Javier, y no solamente que los vecinos que nos están escuchando el día de hoy consideren que esto es algo que aqueja solo a la comuna de Hierbas Buenas y Villa Alegre, porque es prácticamente un problema regional y a nivel nacional, donde no existe una política de gestión de los residuos domiciliarios, y por lo tanto también la empresa INSET S.A. está dando una respuesta frente a la dificultad que existe hoy de decir dónde dejo mi basura. Así que, Manuel, a todas las personas que están escuchando la radio el día de hoy, a colocar ojo, a seguir a Fundación Gomera Verde y a todas también las organizaciones como la Mesa de No al Relleno Sanitario y otras organizaciones comunales como las Juntas de Vecinos, los Regantes, también los agricultores, todos aquellos movimientos sociales que no podemos olvidar, que siguen presentes y también en ejercicio, muy activos. Y en este periodo de entrega del proyecto, que fue hace 3 días por la empresa, hoy tenemos que sentarnos a conversar cuál va a ser la estrategia para que podamos entonces liderar esto con compromiso y, por supuesto, entendiendo que para las chilenas y chilenos lo más importante para todos es vivir en un ambiente saludable, libre de contaminación. Bueno, mira, Carla, agradecemos el llamado, vamos a estar muy atentos, pero también queremos compartir algo que es necesario que los movimientos sociales tengan, y sobre todo acá en Colbún, con el tema de los paneles, porque hay que decir visión energética. La región del Maule se presenta como un líder nacional en la adopción de energías renovables, con un emplazamiento armónico y compatible con el territorio basado en el respeto del patrimonio rural, cultural, histórico, arqueológico, paleontológico y sus comunidades locales, que vincula el desarrollo económico productivo de la transición y eficiencia energética mediante un desarrollo energético diversificado, resiliente al cambio climático y de bajas emisiones contaminantes, fomentando la innovación ya tecnológica, educación y formación de capital humano a través de la incorporación de iniciativas en energía renovable y eficiencia energética a escala local, con el propósito de reducir las brechas energéticas, potenciar el desarrollo laboral y generar emprendimientos locales. Eso es por parte de varias, me imagino, iniciativas gubernamentales, pero tú ves que ya parece que ellos también van por el otro lado navegando, entonces el llamado ese a las comunidades. Por supuesto, a no perder, los movimientos sociales son la base de cualquier cuerpo político y son las ciudades y los campos que deben levantarse y exigirle a las autoridades electas que las necesidades se conversan desde todas las aristas. Yo estuve conversando con la Seremi de Cultura, que también hay un tema en Tutuquén arqueológico a nivel sudamericano que se está tratando de demostrar. también con Francisco Pulgar, diputado y defensor de Valle Los Cóndores, y por supuesto la Seremi de Medio Ambiente, quienes también hay que hacer un llamado a la comunidad a no perder el foco de que no son autoridades que no estén presentes, que no estén atentos a lo que está ocurriendo, pero claramente tenemos que cumplir con los reglamentos, con la institucionalidad, y en cualquier caso, cualquier consulta que tengan para las autoridades, cualquier evento que necesiten que participen, siempre tiene que estar mirado desde el punto de vista de la transparencia. Es algo que necesitamos reforzar, nunca olvidarlo, que todo sea bajo la ley del lobby, y por supuesto también alentarnos a todos a participar de las diferentes plataformas sociales que existen para poder levantar estos temas como una necesidad país. Esto, como bien dije en un principio, son 12 años que la empresa ha presentado estas intenciones del relleno sanitario, para hasta la fecha, Manuel, lamentablemente a nivel regional, solo dos comunas son las que más se mueven en temas de reciclaje. Y esa sería como la alternativa que podemos observar en el último tiempo. Y si dos comunas de 30 son las que están otorgando política pública respecto a esto, claro que las otras comunas están al debe, y principalmente las comunas provinciales. Y eso marca una diferencia, por eso es tan importante que la comunidad converse con sus autoridades, le exija lo que se promete en campañas, que es el compromiso de trabajar estas temáticas, pero que después se va perdiendo en los años, y bueno, todos nos vamos por ahí frustrando con el trabajo público, pero no debemos olvidar que en el ámbito público somos todos llamados a participar, y aquí hay que dejar los egos de lado, aquí hay que comprometerse a que todos nos vemos afectados y todos nos vemos beneficiados si nos va bien. Así que en este proceso, que vamos a estar a la espera de cuándo va a ser, que pudieran ser dentro de las 3 semanas, un mes, una vez pronunciándose, claro, Manuel, que vamos a estar conversando nuevamente para mencionar cuáles son las seremías que han sido convocadas para entregar esta información, y también esperamos que, como la vez pasada y la anterior, sigan con el aliento de mantener el ambiente libre de contaminación y mejorar los 4 rellenos sanitarios que actualmente funcionan en la región del Maule, y que si mejoraran sus gestiones no sería necesario la implementación de ningún otro relleno sanitario. Ok, un abrazo, cuídate mucho, Carla, que esté muy bien. Igual, Manuel, estamos al habla. Chao, ok, chao. Gracias. Bueno, estamos Carla Alegría de Fundación Comunidad Verde, que ya, como tú ves, Mariano, esto recién aparecen las indicaciones, estábamos escuchando al alcalde, estábamos escuchando todo, y ya la comunidad tiene clarito lo que tiene que hacer. Si la comunidad no se mueve, obvio, en época de campaña se van a llenar de calendarios que van a quedar ahí, que después ni siquiera sirven para la estufa alguno. Bueno, vamos a ir a un tema musical y volvemos al Mablo Sur para comentarle otro tema también importantísimo como este. Bueno, mientras vamos al tema, ¿algo que comentar? Vamos con el tema y después lo reflexionamos. Bueno, pero mira, me voy a tomar entonces un minutito antes del tema, porque vamos a cambiar de escenario, pero a propósito de lo que decía Carla, que la entrevistamos aquí en el Maule Sur, también existe, y a propósito de este empeño de que nos hagamos cargo de lo que nos afecta, y que también lo vamos a conversar a partir de lo que viene en el segundo bloque. Nada, solo sentar cabeza, solo a todas las personas que nos están escuchando aquí en el territorio, la idea de, sobre todo en la ruralidad, de ser coherentes y conscientes también, porque en muchos casos se sacan la basura en todo, cada vez que se le ocurra a las personas. Sí. Y sabemos que, por ejemplo, en las Lomas de Butagán pasa los martes, los jueves y los sábados. Entonces la idea es sacarlo en esos plazos, porque si no, nosotros mismos vamos a estar propiciando de que bueno, la basura también se vaya expandiendo y se vayan creando microbasurales. Eso no puede ocurrir. Pero sobre todo, y a propósito de la política de podríamos decir de política pública, de qué hacemos con los residuos domiciliarios, deberíamos entonces nosotros ya empezar a hacernos cargo y considerar la idea de generar cápsulas de plástico en las botellas mismas que compramos, tratar de ver la posibilidad de compostar los residuos orgánicos. Sabemos que en algunos lugares se hace, pero la idea, incluso en las casas, en las villas, en los barrios, en las poblaciones, también se pueden tener pequeñas lógicas de compostaje. Ese será un deber, entonces, un desafío también de la política pública, para que nos eduquemos al respecto y nosotras y nosotros podamos hacer lo propio, para además combatir estos proyectos que son

le cae de perilla el tema, a propósito de la dignidad que merecen todas las personas y que merecemos todas las personas cuando ya seamos, digamos, improductivas para el sistema, cuando, dicho de otro modo, sea el momento para descansar y para tener ese júbilo, a propósito de jubilación. Manu, siempre me emociona este tema musical de Villa Cariño. Y eso también es síntoma de esa herida que todavía no se sana, porque, por ejemplo, cuando participábamos en el plebiscito autoconvocado y autogestionado de la coordinadora No Más FP, más de un millón de votantes. Sí, a mí me tocó estar en el zonal Santiago Centro en ese entonces, en los metros, ahí con mesas. Ustedes lo hicieron acá por, digamos, en el Maule Sur, saludar a Aurora, también hay un montón de personas, ¿cierto? Sí, la compañera ahí. Nada, bueno, entonces no habla de que esto todavía está súper, súper vigente, ahora más o menos tamizado con una reforma a las pensiones, una reforma previsional que ahí tú, Manu, ya me gustaría que lo pudieras sintetizar, resumir, porque se han desarrollado comisiones o reuniones, la Comisión de Trabajo, ahora la de Hacienda, hay un montón de cuestiones que se van ahí actualizando en tiempo real y ahí es importante también actualizar a las personas, pero digo... Nada, se tiene que acabar ese Chile de Pinochet y pareciera que ahora en otro argumento, en otra argumentación de la ultraderecha o la derecha que se instala, como mediáticamente también, se empiezan a desdibujar como esta idea de solidaridad, como son la mayoría de los sistemas, por lo pronto el de las fuerzas de orden y fuerzas armadas. Bueno, creo que quienes nos han seguido en estos 8 temporadas, estos 8 años que llevamos acá, para bien y para mal, eso tenemos que decirlo, siempre hemos puesto estos temas de que habían 3 sistemas previsionales, que hoy día algunos se sorprenden que sea así, pero hoy día se está discutiendo a nivel de Congreso, y tú bien lo decías, en las comisiones, y ayer pudimos observar en la comisión que estaba acá el tema de las pensiones, estaba la ministra, estaba el subsecretario, estaban parlamentarios de la zona, ahí la diputada Veloso, el diputado Naranjo, también el diputado Carlos Bianchi, y tantos más, el diputado Ramírez, que es uno más férreos defensores del individualismo, que no tiene explicaciones hoy día, no tiene explicaciones, y al final hablan de libertad, pero ¿qué libertad? Si al final la libertad es la que te tiene a ti, a mí no me dan la libertad de yo ocupar lo mío, pero es tan vergonzoso, y los invito, más que escuchar este programa, los invito a ustedes en sus teléfonos, que tienen disponible porque están en horario de trabajo muchas veces, o los que tengan algunos sistemas de cable que incorporan el canal del Congreso, a que sinteticen, porque mañana nuevamente, el lunes, perdón, está nuevamente la discusión por el tema de las pensiones, porque ahí ustedes pueden escuchar a nuestros representantes cómo y de qué manera nos representan. Como por ejemplo, cuando se habla de que la ley, el decreto 8500, que vamos a referirlos también a eso, considera que uno tiene que cotizar el 10%, nos encontramos con que la gente que gana menos, el sueldo mínimo y menos, es la que pone el 10%. Porque más arriba no se pone el 10%, pagan un 30% y algunos ya llega a ser escandaloso. Por eso aquí siempre le hemos dicho, yo lo pongo como ejemplo, como niño símbolo, ha sido Luxis, que puede ganar unos 1.000 millones de pesos al mes, que para mí es fantástico y ojalá pueda ganar más. Porque así él tendría que pagar 100 millones de pesos a la AFP. Pero no ocurre, él pone 800 al Luxis y está listo. Y usted que gana el sueldo mínimo tiene que poner 50, o sea, se dan cuenta, alguien puede llamar esto la desigualdad, pero ustedes saben que no les gusta a los chilenos que digan que somos desiguales, porque no, si siempre ha sido así, siempre los que ganan más. No, es la verdad. Si la ley dice que usted tiene que poner el 10%, el que gana 850 lucas, 335 mil pesos, el que gana 500, 50 mil. El que gana 1.000 millones tendrá que poner los 100, como si es la ley, o sea, chilenos y chilenas, parlamentarios, honorables, ustedes que nos defienden, ustedes que van a andar pidiendo el voto en un tiempo más, hagan cumplir la ley, dice claramente. No, es que hay un decreto, ¿ya?, que dice que hay un tope máximo, bueno, y los parlamentarios, no, tampoco, ponen 800 lucas nomás y hasta ahí se quedan. O sea, los que más ganamos, ponemos menos, y los que menos ganamos, ponemos más. O sea, y me vienen a decir, ¿qué es la libertad? ¿Eh? O sea, ¿es la libertad que nos quieren dar? La libertad de estrangularlo en ese sentido, sí. Ese por un lado. Y el segundo, el diputado Bianchi, aquí hay una figura que se utiliza mucho en el reajuste del sector público, estimados trabajadores y trabajadoras. Cuando manda el gobierno un reajuste del sector público y los parlamentarios dicen que es poco, se para uno y dice, vamos a subirle a los héroes de la salud y a los héroes, ya, si el reajuste es 3, él lo sube a 10. Y votan todos los diputados y se aprueba. Y la secretaria de ahí dice, bueno, por ser una indicación de los parlamentarios, es inadmisible. Ya. Acá pasa lo mismo, se junta el diputado Bianchi con otros más y para que bajar de 110 a 85 la edad jubilar, que eso inmediatamente sube las pensiones, estamos más que claro, es una parte también de las peleas. Y resulta que hay unos caballeros, como el señor Ramírez decía que no podía hacer porque iba a ser un perjuicio, iba a ser, no podía hacer, y que ahora cuando están la discusión del 6%, que ya se supone que el gobierno se bajó los pantalones, está en 3 y 3 para salomónicamente agarremos algo, él dice que no porque los sistemas solidarios no existen en ninguna parte del mundo, dice el diputado Ramírez, están fracasados, y tú mencionas algo. El sistema solidario que tienen las Fuerzas Armadas en Chile lo sostienen a rajatabla, incluso el mismo diputado, si no lo queremos tocar, pero hagamos cambio. Entonces, ahora el gobierno, cuando se ve en este caso, porque firmaron casi todo, la diputada Veloso, el diputado Naranjo, que también firmó de que sí, lo toma el gobierno y va a pasar eso a la votación y continúa el próximo lunes. ¿Pero qué te parece que no se cumpla la ley y se acepte? Bueno, ya vamos a tocar en otro tema también que ya viene. ¿Qué te parece esta sinvergüenzura de no cambiar el decreto 3.500 antes de la reunión del lobby que tuvieron, cuando la ministra se reúne con el señor Salaquet, que hoy día es el nuevo Pablo Longueira, y ahora se reintegra nuevamente? ¿Cómo le decimos a la gente que parece que no está legislando para nosotros? Más allá que ayer hubo una presentación extraordinaria en la delegación donde seguimos ganando poco. Mejores pensiones para Chile se promete en varios lados, en varios sectores, pero en general desde los partidos políticos y los que están tratando de tensionar por fuera de los partidos políticos a los militantes, ¿cierto?, respecto de sus propuestas. Y pienso en la asociación de AFP directamente, que a través de sus voceros, sus directivos y sus lobistas están... ¿Se han reunido? Están, claro, reuniéndose y de una otra manera... sino permeando en la discusión al menos ensuciando todo lo que se genera al respecto, y entonces ahí empezamos a hablar de corrupción, de quién es Salaquet, de las ministras que lo conocen y las ministras que no lo conocen. Da igual, Manu, mira, es importante, bueno, se reconoce eso que decías, que estaba escribiendo un radio escucha, porque los medios libres y los medios de comunicación, digamos que comunitario, que pretenden llegar a la comunidad y a las personas en las casas, ¿cierto? Tenemos que hacer ese relato. Y ya nosotros a veces aburrimos con las cifras, pero solo imaginarnos que un 85% de las mujeres están acogidas a la PGU, que es una, digamos, una evolución de la pensión básica solidaria, que en sí mismo son sistemas solidarios con cargo al gasto fiscal, o en este caso a través de la reforma se quiere hacer a través de este fondo común que se quiere obtener de esta cotización, de esta imposición que los empleadores deben pagar. Partir de la base que en Chile, recién ahora con esta discusión, se está generando un modelo tripartito. Digamos tripartito en general los modelos tripartitos obtienen ingresos del Estado, y ahí está la pata solidaria, si es que se quiere, que se disponen sí o sí intergeneracionalmente, es decir, las personas que hoy día cotizamos estamos sí o sí costeando las pensiones de la gente que ahora no está trabajando. Si esa es la lógica de los modelos de pensiones, si no, no existirían. Cada uno tendría un chanchito de greda y guardaría lo que fuera, pero no es así. Entonces impone la persona que está laburando, que está entregando su riqueza, su tiempo de vida, el trabajador, la trabajadora, y entonces también tiene que imponer en la misma proporción el empleador, es decir, quien está generando riqueza con la fuerza laboral de las personas, que puede ser bien avenida, me da lo mismo, que no estoy en esa discusión ahora. Lo que quiero decir es que estos modelos tripartitos tienen mayor cotización porque tienen tres lugares de donde se obtiene y por lo tanto pueden asegurar pensiones mínimas, dignas, acorde a los salarios mínimos en los distintos países, o en mínimo éticos, que también se utiliza en otros países del globo, digamos. Entonces, en Chile, recordar que, pucha, el 85% de las mujeres se pensiona a través de este modelo que ya en sí mismo es solidario, el 66% de los hombres, la misma cueca, existe una pensión a la Montepiada, a las personas, esposas, mujeres de ¿cómo se dice? Cónyuge de las personas que trabajaron en las fuerzas de orden, las fuerzas armadas. Los trabajadores públicos y las fuerzas armadas. Hay quienes dicen que esa pensión está en torno a los 660 y también lo exponía el diputado Bianchi en esa comisión porque son mínimos y nadie piensa que las demás personas que imponen a través de los sistemas antiguos, como se le dice, pero los sistemas que son vigentes y que no quisieron cambiarse este sistema de AFP con Guiller, con el don Francisco Mediante, ¿cierto? Bueno, ¿qué les puedo decir? Entonces, existen otros modelos, subsisten en Chile, pero se quieren ocultar. Y nosotros tenemos el deber entonces de ponerlo a la palestra. Manuel, existen, lo revisamos también una cobertura el 10 de enero desde la Plaza de Linares, sí. Nos han pedido que la hagamos también desde la Plaza de aquí de Panimávida y de Colbún, a propósito de compartir esta información, de develar que los sistemas solidarios sí existen, no están quebrados, y claro, tú citas varias veces al vocero de la UDI, el partido político más corrupto de Chile. Vamos a conversar ese tema también. Si es que lo midiéramos en el corruptómetro, Chile, o sea, la UDI sería el partido más corrupto de Chile, tiene más vinculado. En fin, lo que quiero decir es que ese tipo de narrativas, de discursos, solo nos vienen a enturbiar y nos sacan del eje que es Chile y las personas en Chile, para no hablarlo como una cuestión en el aire, sino que la abuelita, mi abuelita, todas las abuelitas, todos los abuelitos requieren de un mínimo que sea coherente. Entonces, existe, se hace, pero aquí se quiere invisibilizar porque al mismo tiempo hay alternativas. ¿Ya? Y de esas las podríamos conversar y lo hemos hecho aquí en este programa, pero existen alternativas. Entonces, el lunes una cuestión muy importante. Se vuelve a discutir en esta comisión, ¿cierto? Sí, se vuelve el tema y que ya se estuvo discutiendo en la Comisión de Trabajo. Manuel lo dijo y seguramente sí. Lo vamos a exponer un poquito más, pero se ha hecho de manera más o menos oculta porque hay tanto tema mediático que tapa estas discusiones de fondo. Entre eso también vamos a escuchar algo que no se escucha, por ejemplo. Producto de la reunión que hubo de lobby en la casa de Salaquet, esto no se ha dicho y es importante decirlo. A ver. Cuando la ministra Jara, Janet Jara, con la que he estado toda esta semana conversando, dice que ella fue... que no se habló nada de pensiones, pero estuvieron los dueños de las AFP, los gerentes de las AFP, el proyecto anterior que se estaba discutiendo había eliminado la ley 3500, que es la ley que sostiene a las AFP. Este nuevo proyecto, este nuevo texto que se está discutiendo desde la semana pasada, volvió a incorporar la ley 3500 a las AFP. Entonces, que no se diga que aquí no ocurrió nada en esa conversación, porque ni más ni menos en este nuevo proyecto que se está viendo estas semanas, vuelve a aparecer en gloria y majestad todas las estructuras de las AFP. La ley. Bueno, eso es porque ustedes se den cuenta, porque es importante ver las sesiones del Congreso. Porque lo que decimos nosotros, lo que no le dicen otros matinales porque no les conviene, porque para eso les pagan, usted lo puede ver ahí y lo dicen los incumbentes, que son los que están votando, los senadores, los diputados, y eso te refleja lo que habíamos comentado. O sea, la ley del lobby existe, pero dicen, no, es que yo no dije eso. No, acuérdense de Pablo Longueira con la ley de pesca, y ahora Salaquet, que está haciendo la misma figura. Entonces, ¿por qué nos mentimos? ¿Por qué nos mienten desde el gobierno, desde la oposición? Sí, y delante, Carla, a propósito de INSER S.A., de este vertedero que se quiere volver a instalar desde el 2013, que está con esta intentona, Carla decía, bueno, para eso está la ley del lobby, pero recordemos que la ley del lobby... Es del lobo. Es del lobo y es aún insuficiente. Se le han realizado varias críticas. Bueno, es un mínimo que se tiene que utilizar y en eso estaremos de acuerdo. Que no se hizo en este caso, Manuel. Y si te fijas, Salaquet, Longueira, tú mencionabas, la Katy Barriga, son puras personas vinculadas a la UDI. Luego sale el vocero del mismo partido a tirar la pelota por otro lado. Entonces, vecina, vecino, de pronto preguntémonos si es que realmente esos temas son... se merecen toda esa cobertura y las pensiones, ¿por qué no? Digamos, se me ocurre que son también artimañas para desconcentrar y para invisibilizar algunos temas que son importantes, Manu. Entonces, nada, de pronto tendremos que volver a tomar el toro por las astas, tal como en el caso del vertedero, a tomar posición, a discutirlo en las casas, a informarnos a través de los medios que muchas veces recomendamos. Hay tremendo reportaje al respecto. Sí. Pero fíjate qué interesante. Mira, vamos a escuchar otra cosa relacionada con la AFP. Y están pagando un precio o una comisión que creemos que es muy alta. Las administradoras hoy día marginan un 100% sobre su costo. Eso prácticamente no ocurre en ninguna industria del país. No podemos pasar por alto lo que ha firmado el superintendente respecto de, del margen que obtienen las AFP por esta función. Está marginando un 100%. Yo no sé si el narcotráfico o alguna otra actividad ilegal margina ese porcentaje. Pero lo cierto es que ese margen, esa rentabilidad, también la pagan todos los chilenos. Entonces ahí tenemos otro tema también que puede ser lo que está marginándose a la ganancia de 100%. ¿Cómo funciona, por ejemplo, un negocito que tiene vende pancito y cosas? ¿Cuánto es el margen de ganancia que le permite impuestos internos? Manu, el panorama es del todo desigual. Sabemos que las personas que están pensionadas en este momento, las más abuelitas y los más abuelitos, tendrán dificultades para movilizarse, para organizarse, pero entonces ahí la pelota queda boteando para las organizaciones de todo tipo, feministas, ambientales, porque de una u otra manera este es un tema que atraviesa a toda la población. Recordar que el decreto 3500, al igual que el decreto 701 del Código Forestal, fueron desarrollados en tiranía en estos 16, 17 años de noche oscura, de donde se decretaba espuriamente, sin congreso, en una tiranía sangrienta, asquerosa. Entonces no podemos quedarnos con esos resabios ahí. El actual diputado Bianchi, ex senador Bianchi, yo me río porque ha pasado harto rato siendo funcionario público, bueno, igual crítico, entonces también se celebra eso, y las personas, si los cogen también, uno podrá pensar que tiene algún mérito. Ha estado también vinculado a otro tipo de defensas también medioambientales, así que lo que quiero decir es, plantea de una u otra manera por qué el decreto 3500 tiene que desaparecer. Ya, a propósito de lo mismo, fíjate que tú mencionas que pero para ser justo, el gobierno que en tiranía y noche oscura quedó esta catástrofe. Pero ¿por qué se oculta lo que pasó en democracia, donde los multifondos, donde se aumentó la edad de jubilación, tantas cosas que en democracia supuestamente se tenían que corregir? Algo como esto, por ejemplo, también que lo mencionamos acá muchas veces y que es bueno que lo conozcamos. Mira, la solidaridad no funciona en ninguna parte del mundo. Que te quieren robar tus ahorros. Bueno, esas son algunas de las frases que más ha repetido la derecha en nuestro país durante la tramitación de la reforma previsional. Y parece que sufren de memoria selectiva, porque así funciona el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y nunca los he escuchado quejarse. Si quieren, vamos con algunos datos. A las Fuerzas Armadas les entrega la jubilación un organismo público llamado Capredena, Caja de Previsión de la Defensa Nacional, y que en promedio su pensión es de 3,4 veces mayor que las que entregan las AFPs en Chile, alcanzando el monto de 1.080.000 pesos, y si se compara entre 2005 y 2022, aumentó en más de un 28%. Más solidarios, difícil. El 93% de los fondos utilizados para pagar la jubilación de las Fuerzas Armadas es presupuesto público, y solo el 6,38% es aportado por los mismos funcionarios. Es un sistema de lujo, pero solo para algunos, el resto condenados a las AFPs. Bueno, ahí tenemos ya, para ir cerrando el tema este de las AFP, y lo que le hemos comentado siempre acá, pues. Entonces ustedes se dan cuenta que muchas veces estos temas no se mencionan. Acá en Maule Sur nosotros se lo mencionamos para que usted vea las sesiones del Congreso, para que busque la prensa alternativa, esa que no quieren que surja también, ya, o programas como estos, donde usted se puede informar de que cosas que le dicen que no ha existido existen. O sea, ¿qué más solidario y qué más comunista que el sistema de las Fuerzas Armadas que tenemos hoy día, pues? ¿Pero qué te dicen que no puede ser? ¿Qué más individualista? O sea, un trabajador del Estado, de la salud, un profesor de la municipalidad, pone el 10%. Un trabajador del Estado, de la Fuerza Armada, pone el 6%. O sea, ya no se está cumpliendo. Entonces, creo que no están faltando el respeto con una reforma previsional. Nosotros partimos diciendo al presidente que con la camiseta puesta era un cambio a sistema. Ya Bianchi dice que ya no va a haber ese cambio. Se sacó la camiseta, bueno, se sacan las obligaciones, pero lo que no se pueden sacar de encima es lo que nos prometieron, porque acuérdense que hay elecciones. Y si no tenemos un cambio, un registro bueno, acá no va a haber votos para senadores ni diputados, porque realmente ya no se necesitan. Y esto que estamos comentando nos da la razón. Es mejor los territorios, un concejal, un alcalde, un seremi, un core y un gobernador, lo podemos seguir y lo podemos cuestionar. Pero estas personas nunca, pues, si andan desaparecidos. Con eso cerramos el último comentario. Es que a propósito de esta fiebre electoral que se avecina, también se empieza a escuchar por ahí rumores de retiro. Entonces, las personas, tendrán que tomar sus mejores decisiones, ¿cierto? Pero por cierto que hay que exigirle a las autoridades que van a venir a ofrecer el cielo y la tierra respuestas claras. Y quizás nos van a decir, oye, pero es que yo, no es competencia mía, no, y es que yo estoy en otro lugar, es que yo no doy esa discusión, pero no importa. Digamos, cuando nos estén ofreciendo el calendario, preguntémosle por estos temas, porque individualismo mediante, y bueno, si el tema de la Asamblea Constituyente, de la nueva constitución, de la dignidad para el país, no nos toca todas las teclas, digamos, al menos este tema de soberanía, su platita. Espero que también le pueda movilizar a varias personas que de pronto pienso que también estamos en muchos casos reproduciendo las narrativas del enemigo, o sea, o del adversario en este caso, o de la asociación de AFP en este caso, porque muchas veces nosotros decimos, no, que es que está bien así, sí, mi capitalización individual, pero yo nuevamente le digo, o sea, conozcan estos sistemas que existen, ¿por qué nos engañan? Claro, y probablemente desde nuestra clase trabajadora, las personas, cuando yo escucho esos discursos, digo, probablemente... Para los que nunca han trabajado. En un tiempo más, no digo, en un tiempo más, usted también va a ser el objeto de una pensión solidaria. Mira, quiero terminar con esto porque la canción de Viva Cariño que nos antecedió decía que se acabe el Chile de Pinochet, no que se reforme el Chile de Pinochet. Y eso a propósito de la crítica a estos años de concertación, también se le conoce como post-dictadura, es decir, no se le puede llamar democracia, sino que es lo que le vino después de la dictadura con las mismas leyes del tirano ladrón Daniel López, un alias que tenía el general Augusto Pinochet para desfalcar a Chile, para robarle a las personas. Daniel López lo pueden buscar también en los medios, pero lo que quiero decir, entonces, hay que acabar con este sistema que ha sido, tú también lo dijiste, perfectamente tramitado, o sea, sofisticado, si es que se quiere, en tiempo de postdictadura o democracia. Exacto, incompleta, ¿sí? O democracia tutelada o de llanamente de pseudodemocracia, aunque no le gusta a algunas personas también que nos escuchan. Y tú dijiste algo muy, muy claro. Y lo último, con esta ya, esta es la última, esto es mejor que los matinales. Se cumple un año desde que se presentó el proyecto del último retiro. Estimados y estimados parlamentarios, si no llegan a un acuerdo bueno y crean un nuevo sistema, un parlamentario se va a calentar con este tema y va a proponer un retiro nuevamente. Porque ahora acuérdense que va el autopréstamo, que es lo mismo. Es un retiro pero con intereses. ¿Y por qué mejor un retiro o total o parcial o como los que hubieron que sacaron a mucha gente de la pobreza y por otro lado crearon algunos beneficios? Pero a propósito de beneficios, ¿qué te pareció la formalización de la ex alcaldesa Katy Barriga, Nora Cuevas también de ahora de aquí de San Bernardo y varios más que van a caer al cuchitril? Porque esto ya habla de más de 240 alcaldes en el país de los 340 que estarían en condiciones de pasar por los tribunales, salvo los que ya pasaron, donde está ahí Torrealba, el de los billetes en las murallas, está, y lo que les veníamos mencionando en este programa hace tiempo. Formalizaron a Andrea Díaz Troncoso. A ver. Andrea Díaz Troncoso fue mano derecha de Rolando Rentería en Linares. Le armó todo el cartel a Mario Mesa. Después se fue a Katy Barriga. Está con arresto domiciliario nocturno. Y está de jefa también ahora en la municipalidad de Huachuraba. ¿Alguien puede entender eso? Ah, bonito. Y es de Linares. Y se entiende. Igual que la Karen Rojo, que también tiene el Linares apuntalamiento. Sí, sí, y el que inició el primer proceso constitucional. También. No, sí, Linares entrega joyitas. Linares y Talca la lleva. Oye, Manu. A propósito de la próxima pandemia en mayo. Pero mira, yo creo que dijiste algo súper importante, súper relevante, y esperaría que los medios de comunicación que tienen la posibilidad de tener equipos de prensa, departamentos de prensa. ¿Pagados? Que se invierte. No, porque se invierte en hacer periodismo también de investigación. No, cuando hay departamentos de prensa pagados, yo le llamo más, creo que son departamentos de marketing más que de prensa. Entonces, matinales. Quiero hacer esa separación porque hay mucho, y también algunas páginas, diarios electrónicos que con tanto contenido pagado uno no ya empieza a desconfiar también de los intereses. En muchos casos las radios independientes de verdad, te dan la noticia, te hablan de la noticia de en qué va la discusión de la reforma de pensiones y después nos damos cuenta que la RAI Invial o cualquier otra AFP le paga la publicidad. Entonces, no, diría yo que hay que también tener me estoy viendo la pata al caballo, pero digo, también hay que tener esa sutileza. Entonces, no, Manu, digo que los medios tenemos algo que hacer y también los reporteros. Sería interesante entonces que se pudiera investigar porque, como tú dices, son varios municipios mayoritariamente. Entonces pareciera que hay un mecanismo que deviene de la postdictadura, seguramente de los modos de operar, que se han mejorado incluso, pero que también, Manu, nos habla de casos de corrupción o de presuntos casos de corrupción en esta lógica de las finanzas de los municipios. Se ha denunciado a través de otros casos. Claro, tú hablas de San Bernardo, de Algarrobo, de Pucha Las Condes, coincidencia que son todos UDI. El partido más corrupto de Chile, ¿cierto? Sí. Pero también está, como le dicen, el tronco Torrealba de RN. Sí. Coincidencia que el presidente de RN, senador de acá, coincidencia quizás. Pero yo diría que se debiera investigar y tratar de observar los casos a caso, porque creo que está más bien una práctica, es como un ancla incluso, una cuestión que le lleva el Estado subsidiario. El clientelismo municipal. Político, y muchas veces esos cargos, en algunos casos le dicen los señores, en otros casos le dicen los lords. Sí. Y así tú te vas dando cuenta de que son puestos también que tienen a veces tanto más poder que el alcalde. Entonces, mira, yo no quiero ser puritano ni mucho menos, ni pontificar, ni crucificar a nadie. No. Lo único que quiero decir es que esta es una oportunidad para que podamos revisar lo que está ocurriendo y tratar de la práctica, conocerla. De ir depurando esto. Y lo digo también a propósito de la polémica de Peso Pluma, en muchas cuestiones que nos han permitido observar ciertos casos, ciertas cuestiones que vemos en la forma de administrar nuestros fondos públicos, y que es el momento entonces al medio de tomar posición si está bien estar desinformado. Lo que no está bien es seguir en esa lógica y no querer informarse al respecto. Entonces, lo de Katy Barriga, yo lo llevo más allá de Katy Barriga, porque creo que ella y lo que ha ocurrido en la televisión y en los medios de comunicación burgueses. Y el juez. La determinación Salgado, que toma el juez. Pero es que yo creo que todo esto, ha sido parte de un espectáculo. A eso voy. Un espectáculo que nos desvía de la reforma de pensiones, un espectáculo que nos desvía de lo que está ocurriendo en otros países. Lo vamos a mencionar antes de irnos sin falta: el genocidio, la masacre que continúa en Gaza, en Palestina, las acciones que tímidamente se tratan de tomar. ¿El presidente se refirió en Guatemala a esto? Del presidente. Sí, y la Corte pero también no, que nos está... sacamos una declaración como país. Y más encima, Chile y México habrían firmado una habían solicitado una investigación a través de la Corte Penal de la Organización de Naciones Unidas, que es más nueva, de los 90, no es vinculante con todos los países. Por lo pronto, Israel y Estados Unidos no... ¿Cómo lo hizo Sudáfrica? No, es que Sudáfrica lo hizo a través de la Corte Mundial. De la Corte Mundial, que es un sistema de justicia que sí tiene mayor representación, se supone, o al menos estos dos países que mencioné, Estados Unidos, injerencia, e Israel, pertenecen a la Corte Mundial. La Corte Mundial es un mecanismo mucho más antiguo que deviene de la Sociedad de las Naciones. Como el Banco Mundial. Lo que fue primero a la Organización de Naciones Unidas. Y cuando ahora hablamos de un fracaso de la ONU, también tenemos la posibilidad de que vuelvan los nacionalismos y cada uno se rasca con su uña, o pensar en una lógica planetaria, pero que realmente sea de índole, que sea una evolución, digamos, o una cuestión, una promesa cumplida y no una promesa incumplida, porque la Sociedad de las Naciones terminó porque fracasó con la Segunda Guerra Mundial. Sí. Podríamos decir que la ONU fracasó con la pandemia y con el genocidio en Gaza. ¿Te fijas? Entonces, hay que pensarse otro modelo, y en eso lo antiglobalista podrán acertarle de pronto a ciertas críticas. A veces hacen sentido, pero sí o sí habrá que pensar otro mínimo civilizatorio para la humanidad, para que no hayan los dominantes de siempre y los dominados de siempre. Entonces yo diría que, bueno, estas cuestiones nos abren, nos permiten observar lo que tenemos que hacer por delante y cómo organizamos nuestro... Digo, volviendo al caso nacional, de cómo organizamos nuestro fondo y cómo lo defendemos también. Sí, me dio vuelta la cabeza una cosa. Lorenza, ¿cuánto gallo para la que tuvo que parir en Grillada? Lorenza Cayupan. Ya. El tipo este que murió en la cárcel porque andaba viniendo cidista con prisión preventiva. En la cárcel de San Miguel. Ya. Y esta señora que alegó que ella tenía un hijo mayor que cuidar, mayor de 24 años, además de cuidar al marido también, que lo despertó temprano para ir a trabajar, al Lavín Jr., y también que tiene otro hijo del el cual ella se declara cuidadora, por lo tanto el juez toma en condición esa causa. Y resulta que estaba postulando a un reality internacional donde iba a estar varios meses sin el cabro chico. Entonces, aquí yo creo que nos están viendo más abajo la rodilla, por un lado, y más arriba la rodilla porque en verano andamos como más desvestidos. Pero, por favor, yo todavía uso calzoncillo. Entonces, el juez, ¿quién lo nombró ese juez? Lo nombró el presidente Pinochet. ¿Por qué cambiaron a las Condes? A las Condes cambiaron el Claro, incluso hasta el fiscal Valencia, que también es de la misma fronda, le llama la atención que no haya arresto domiciliario, o sea, que arresto efectivo, y quedan con esta prohibición de salir de la casa, de comunicarse con la gente. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Karen Rojo, no? Sí, por menos plata. Bueno, entonces, oye, aquí se están riendo la gente. Lo mismo que en el sistema de FP, donde dicen que la derecha tiene que pagar, las Fuerzas Armadas pagan el 6% y los trabajadores más o menos pagamos el 10%. Lo otro impone uno el 10% y los de arriba pagan la mitad. Y aquí los tipos que se roban el balón de gas, que obviamente está mal, se lo es para adentro. Y esta señora, después de regalar los peluches y los estos collares, o sea, es una cuestión, es increíble como los matinales la levantan y la cuestionan, una madre cuidadora. Humaniza, y la que se saca la cresta cuidando a su familiar y no le tiene ni siquiera nada. ¿Cómo es posible que eso siga pasando? Entonces creo que... Pero hermano, mira, insisto, es una oportunidad también para primero desconfiar, descreer nuevamente de los medios de comunicación burgueses que nos tiñen, nos humanizan personajes y prácticas realmente dignas de serie de ficción, digamos, de delito, digamos, a gran escala. Pero también nos permite entonces, y me imagino que las organizaciones de familiares y de personas privadas de libertad estarán dando la discusión, porque esto también nos tiene que invitar a pensar en las condiciones carcelarias, que siempre son denigrantes y precarizantes, está sometida también a un mercado de la libertad y de la cárcel, entonces genera un estándar, porque también, y lo conversábamos en casa, hay muchas mujeres cuidadoras que tienen hijos y que por mucho menos, Manuel, quedan con prisión efectiva, ni siquiera preventiva con cautelar. A propósito, vamos a saludar a los que están ahí, a César Corbán, excelente programa informativo y representativo, saludos panelistas, Piduco Comunicación, un gran abrazo, excelente programa que ayuda mucho a entender en palabras sencillas y claras para el público, excelente y necesario, excelente comentario, pero las FP son simplemente sinvergüenzura legalizada por una dictadura y definida por una corrupción. Saludar también a Maule Sur, Canta en Verano, que tuvo su festival, donde se premió a los tres primeros lugares, y recordar el festival que hizo la Katy Barriga, donde lo ganó el hijo. O sea, ya esta cuestión no tiene relación. El y también más corrupto de Chile. Ahí a Oscar Valenzuela, sí, Santiago, a Video Comunicaciones también, varias personas más. ¿Tú tienes, bueno, alguien por ahí antes que nos vamos? Muchacha Menguante, a Dara Venas, saludar por cierto a la familia ahí, a Aliwen, sí, a la Finza, a la gente que siempre nos escucha. A la compañera de Todo Bien, así es que Radio Escucha, que me imagino se sienten representados, como decía ahí el auditor, pero bueno, el desafío no es solo de este medio o de este programa, sino que también de los medios libres. Le recomendamos seguir la red de medios libres, la red de medios de los pueblos, seguir todas estas radios comunitarias, porque a través de esos espacios donde nos podemos informar y podemos, por cierto, tener mucho más elementos de juicio de los que nosotros aquí en tan poquito rato les podemos entregar. Okay. Nada, solo recordar también que a través de los medios libres es donde también podemos ir debatiendo. La concentración en redes sociales, lo que se llama burbuja informativa, también nos va precarizando, nos va haciendo daño en términos de pluralismo informativo, a veces nos vamos encerrando en nuestros propios contenidos. La idea es ir a observar, ir a leer, tratar de diversificar también nuestra fuente, convertirnos en ser nuestras propias editoras y editores de contenido. Eso es muy importante, sobre todo en una era donde las redes sociales se ponen a disposición de encerrarnos en temas particulares, de pensar que de hacernos creer que todo el mundo piensa como nosotros, como nosotras. Entonces, bueno, es una oportunidad que comenzando el siglo XXI tenemos ya como empeño a través de la, con esto termino, de la dominación también informativa. Bueno, comentarles también que llegamos al final del programa y recomendarles mañana la fiesta de San Sebastián, acá en Panimave, donde va a haber mucha gente. Las personas que vengan a caballo, tráiganle agüita al animal también, o sea, como le echa agua, usted como le echa combustible al auto, déjele combustible al caballito, que tengan agua. O usted viene a pagar una manda, no viene a chupar para que se haya curado manejando de vuelta, porque el que va manejando curado a caballo es lo mismo que si fuera manejando curado en auto. Entonces, demostremos que venimos a un acto religioso y, bueno, más allá de todo lo que corresponda el tema comercial, mantengan la fe, mantengan la constancia. Nos vemos la próxima semana, un programa tan interesante como este. Arriba las y los que luchan, hasta la teoría siempre, porque ya sabemos que solamente nosotros en la calle vamos a hacer las transformaciones que este país necesita. Que tengan una muy, pero muy buena semana.